Hola, bienvenidos de vuelta. Estamos retomando las transmisiones acá en Entre Mujeres, Maternidad y Crianza a través de www.radionuevavictoria.com. Muy contentas, estamos aquí. Javi, después de harto rato, unos varios días. Sí, pues más de una semana. Sí, más de una semana del junio, fines de... No, estamos de mayo junio. Casi. Mira, no, pues, fines de mayo que no nos habíamos encontrado acá en el estudio porque nos habíamos visto... Pero no nos habíamos encontrado acá. Y bueno, saludar a todos los auditores y auditoras que están en este momento en la radio, en la www.radionuevavictoria.com, en un programa bien especial porque cambiamos el tema completamente de todo lo que hablamos en abril, mayo. Ahora vamos a hablar sobre la paternidad. Claro, como junio, mes del padre. Junio, mes del papá. O sea, sí, nosotros le pusimos mes del padre porque finalmente se celebra el Día del Padre en este mes. Entonces nosotros vamos a dar la temática del mes en torno a lo que es la paternidad. Eso tan especial que nosotras como mujeres no podemos entenderlo. Claro, la otra cara de la moneda que va a ser... Sí, pues es imposible poder hablar desde un papá cuando no somos papás. Exacto. Entonces tenemos un invitado muy especial. Sí, hoy día nos acompaña. Quiero que lo presentes tú, Gaby, porque tú lo conoces hace mucho tiempo, además, y te agradecemos el que lo hayas considerado para invitarlo. Lo difundimos harto en la radio, así que debe haber harta gente escuchando también este interesante tema, porque es algo de lo que no se habla. Hemos hablado de la mamá, la mujer, la madre, pero el padre también es una figura muy importante en la vida de todo ser humano. Exacto. Así que en este mes de junio lo vamos a tomar bien fuertemente durante todos los otros programas que vienen. Uh-huh. Así que te dejo, Gaby, para que nos presentes a nuestro invitado especial. Bueno, nuestro invitado especial lo conozco desde el siglo pasado, literalmente. Hemos trabajado muchos proyectos juntos, proyectos voluntarios, solidarios. Hemos viajado a hacer cosas juntos en diferentes grupos, unidos por la salesianidad que nos une. Así que yo estoy súper contenta de estar acá. Viví todo su tiempo también, todo lo que ha pasado él. En su paternidad la hemos compartido porque son nuestros hijos, son de la misma edad, entonces son yuntas, se juntan y dejan la embarrada. Así que súper contento de tener a Yair Baciano hoy día acá con nosotros. Yair, bienvenido, y queremos también que te presentes, que la gente sepa quién eres, qué haces, qué es de tu vida, y de ahí entrar en lo que nos convoca hoy día, que es el tema de ser papá. Bueno, saludo a todas las personas que están escuchando, agradecerle a usted también por la invitación. Soy Yair Bacián Carrasco, porque Carrasco es el apellido de mi mamá y ha sido importante también en esto que vamos a hablar hoy día. Hoy día ya tengo 40 años, profesión, soy publicista. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Nivelación de Estudio, donde la gente puede terminar algo que quedó pendiente en sus vidas y poder dar ese paso también tan importante hoy día para poder mejorar en el tema laboral o inclusive en algo muy personal a veces. Me gusta el teatro, me gusta el deporte, hago harto deporte. Cuando joven practiqué mucho deporte y ya me gusta mucho el fútbol. Soy salesiano de corazón, como decía la Gaby, de ahí nos conocemos, hemos trabajado muchas cosas sociales y actualmente lo seguimos haciendo. Eso, no sé qué... Bueno, y vengo acá también con mi mochilita, que es mi hijo Matías, que también hoy día sé que vamos a conversar un poquito de él, que hoy día tiene 8 años, y eso. Sí, tenemos harto que conversar. Decir que también somos compañeros de trabajo. Sí. Saluda a la jefa, a la Sole, que le dio permiso a venir acá porque él debería estar trabajando. Parece que estoy apitutado. Así que gracias, Sole, por dejar que viniera aquí y a ir a contar su experiencia. Bueno, Yair, gracias por estar acá. Primero, decir que es súper distinto encontrar, muy difícil encontrar. Por ahí hoy día yo estuve tratando de documentarme un poco al respecto de estadísticas, de repente, para poder compartir, y eso también nos da un aspecto nomás de la realidad, no la realidad entera, pero sí. Y no hay números en Chile. Sin embargo, encontré, por ejemplo, en España, uno de cada 5 familias monoparentales está a cargo el padre. una de cada cinco, entonces se entiende que las otras cuatro son de la mamá, y eso es lo que en realidad se entiende como por naturaleza, lo que tiene que ser. Aquí la lógica también defiende mucho, y a lo mejor también podemos conversar un poco al respecto de las leyes, porque acá todo para la mujer, a veces los papás también se encuentran con ese muro de querer hacerse cargo o estar mucho más presente en la crianza, pero también se les niega. Eso es la realidad general, pero un papá que se hace cargo de un hijo al 100% es algo que no se encuentra todos los días. Preguntarte qué es lo que sientes tú en ese sentido de cómo la gente te ve, tal vez de cómo tú te sientes frente a una sociedad también que a lo mejor no es muy compatible con... Si no es compatible la mamá, la maternidad con el trabajo, ¿cómo lo hace un papá en este caso? ¿Cuáles han sido tus redes de apoyo? ¿Han sido hombres también o mayormente mujeres? ¿Tu mamá? Me imagino que es un apoyo importante igual. Que nos cuentes un poco de cómo ha sido a grandes rasgos nomás, y después vamos a ir haciendo preguntas más específicas. Bueno, Matías, yo estoy con él desde los 2 años. Hoy día tiene 8. Bueno, desde que nació que estoy con él, pero de los 2 años que ya me tocó hacerme cargo de Matías. Es una labor difícil. Al principio a veces uno piensa que este tema de las leyes, a veces dice es injusto cuando de primera tiene que quedarse con la mamá. Pero hoy día también puedo decir que en cierta forma apoyo eso, porque en realidad el hombre no tiene las mismas herramientas que tiene la mujer por naturaleza. Pero cuando se trata también del interés mayor, que es tu hijo, aquí ya no hay que mirar quién tiene más mejor herramienta, sino que hay que hacerlo. Hay que velar por él, por sus derechos y por su futuro y su formación, sobre todo. Ha sido un camino difícil, donde también uno ha tenido que aprender de las leyes para poder ver que si yo digo ya, yo me hacer cargo de mi hijo... no es llegar y decir yo me voy a hacer cargo de mi hijo, ya eso conlleva muchas cosas más. Uno tiene que aprender más cosas, es como que estuvieras estudiando también cosas, porque el hombre no sabe ser mamá y creo que tampoco tiene que ser mamá, tiene que ser papá, y si a tu hijo le falta una parte, tratar de suplirlo lo mejor posible. Y tampoco puedo decir que esto uno lo puede hacer solo, al contrario, recién mencionábamos que mi madre ha sido un pilar importante hasta el día de hoy, desde que nació el Matías, y claro, ella en cierta forma te traspasa cuando te ha criado a ti, y después ahora que está con su nieto también ayudándome, te va traspasando ciertas cosas que uno no las sabe, que uno no las lleva como hombre. El tema de que en cierta forma tú te asusta al principio ver cómo un pequeñito va creciendo y vas descubriendo junto con él muchas cosas, pero creo que la fortaleza que he tenido yo para poder seguir y hasta el día de hoy y querer seguir más todavía hasta que Dios me lo permita, es que es maravilloso ver cómo un ser humano va creciendo y tú vas siendo parte de él, ¿ya? Hoy día, si él habla de una manera, uno ya estuvo cuando dio sus primeras palabras, sus primeras papillas, cuando salió el primer diente, esas cosas son súper especiales. Y a veces uno, cuando no le toca quizás hacerse cargo solo del hijo, a veces no las ve así como las he visto yo. Tengo muchos amigos que tienen sus hijos, son matrimonios bien formados y todo, y siempre uno ve a los amigos un poquito más relajados, ¿ya? En la crianza, sobre todo del hijo. Pero en cierta forma uno, no sé, yo nunca me he sentido como distinto a los demás papás, sino que a mí me tocó una pega distinta, de una manera distinta. Yo creo que a todos nos toca de una manera distinta, y sí, los demás te dicen, oye, qué bacán, pues, o sea, cómo lo hací, lo mismo que preguntaban ustedes recién, pues, cómo lo hace uno. Pero el otro día me acuerdo que a un amigo escuchaba que decía, cuando uno quiere, se puede. No hay excusas cuando uno quiere hacer cosas, no existen las excusas. Entonces siempre he querido lo mejor para el Matías, y eso me ha llevado a que quiera aprender, que quiera involucrarme en la vida de mi hijo, que yo les comentaba fuera de que estuviéramos al aire que yo al principio dejé de hacer muchas cosas. Recién lo decía, me gusta el deporte, me gusta jugar a la pelota. Yo dejé durante 3 años, 4 años de jugar a la pelota, de salir, porque me hice cargo de él, porque yo sabía que yo lo tomaba, pero no era para entregárselo a mi mamá para que me lo criara, sino que era que a lo mejor me colaborara ella, pero yo hacerme cargo de él. Y eso es lo que ha sido hasta el día de hoy. Siempre se van incorporando personas que te pueden incorporar, mi hermana también que ama a su sobrino, hoy a mi pareja, la Sole. Siempre hay personas que en cierta forma te van acompañando y te van enseñando, te van mostrando esa parte de la mamá o de la mujer, que es fuerte también para que lo tenga un niño, que nunca le falte. Ya, eso, no sé qué otra cosa contarles. Me miran las dos así como estamos, no, yo no sé si me están mirando porque estoy hablando puras tonteras o están aburridas o súper atentas a la historia en el fondo. ¿Qué es lo que más te ha costado en este proceso? Lo más difícil. ¿Qué es lo que más me ha costado? Hola. Hoy día puedo decir que la parte del colegio me está costando mucho. Estoy pensando ahora, porque de verdad eso me llega bastante, el tema del colegio, que no sé si el resto de los hombres son igual que yo, que realmente somos más relajados, pero esto está revisando los cuadernos a diario, de ayudarle a hacer las tareas, es complicado, para mí por lo menos, y me cuesta bastante. Y después, bueno, cuando han pasado cosas que quizá uno no tiene la experiencia, obviamente primer hijo y no sé, se te enferma, y realmente no sabéis por qué está así, porque él le duele la cabeza, uno piensa que es una cosa y otra, y fue aprendiendo, pero son cuando te pasa la primera vez algo, como una enfermedad, o realmente un tema de salud que también es delicado, uno se empieza un poco a desesperar y busca ese apoyo que a veces uno no... Dentro uno dice, no, si igual lo puedo hacer, pero realmente ya veis que está fuera de tus manos porque no sabéis qué le está pasando a tu hijo y ahí empezáis a aprender, pero son cosas... Pero hoy día es el tema de la... Matías está en segundo básico y este año por lo menos lo he notado mucho, que me cuesta mezclar ahí las cosas, el tema de trabajar, hacer tus cosas. Me ha costado hacer ese ejercicio, esa rutina de... Lo levanto bien, hacemos todas esas cosas, pero el tema de las tareas, de revisarle apenas llega, me ha costado. Recién lo estamos como mecanizando con el Matías, que apenas llegue haga su mochila, que deje todo listo para el día anterior y ver qué es lo que tiene. No, me costaba agarrar esa rutina. De repente me encontraba que al otro día a las 8 de la mañana recién estaba haciéndole la mochila yo así, y corría para allá, corría para acá, y me ha pasado, voy a ser súper sincero. De repente, no sé, miraba a 5 para las 8 y decía, tarea, y no la había hecho, o trabajo, y no la había hecho. Entonces me ha costado eso, por un tema que no lo tengo incorporado, yo lo reconozco. En otras cosas sí, bien, me es como que me ha afiatado muy bien con el tema de ser papá, muy, muy presente en la vida de un hijo. Ya otra vez me están mirando ya. Nos vamos entonces, después de esta súper interesante conversa, el primer tema de la tarde, vamos a escuchar a un cantante que a mí me encanta, chileno, Alberto Plaza, y la canción Voy a cambiar el mundo, que le dedica a su pequeño hijo cuando va a nacer. Que habla, yo te comprendo, mensajero del sol, de un cielo nuevo, has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz, tienes mi empeño, son tus ojos promesa de tiempos mejores, alrededor de tristezas, artesano de amores, es tu llanto, mi risa, mi afán, mi conjuro, tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo, tú vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás, yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí, lo voy a hacer.

Estamos de vuelta acá en el segundo bloque de nuestro programa Entre Mujeres, Maternidad y Crianza, y hoy día Entre Hombres también. Estamos acá con nuestro invitado, Yair, que es un papá soltero que se ha hecho cargo de su hijo. Y yo te quería preguntar, bueno, yo te conozco, pero me gustaría que contaras un poco la experiencia laboral que has vivido durante estos años, porque yo sé que has priorizado el estar con tu hijo más que las pegas, independiente que las lucas se necesitan igual. Entonces, ¿cómo has hecho tú para poder compatibilizar trabajo y el estar presente con tu niño? Porque a las mujeres eso igual nos cuesta, ¿qué más a un papá? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, es cierto, siempre busqué la manera de poder trabajar con un horario muy libre para poder estar en todas las cosas que tienen con referencia al tema de Matías. Hasta el día de hoy todavía me permite ir a dejarlo al colegio, ir a buscarlo al colegio, estar en sus actividades, estar en el horario de almuerzo, que para mí es súper importante. A mí, es mi familia es así, o sea, siempre almorzábamos todos juntos, y eso hoy día todavía sigue siendo con mi familia. Yo vivo en la casa de mis padres desde que me volví y estuve a cargo de Matías, con él ahí en la casa, y esas cosas fueron gracias a un sacrificio también, porque en realidad el trabajar independiente y quizás negociar a veces menos horas de trabajo implica menos ingresos, pero creo que se puede equilibrar ahí el tema, porque lo que no recibía en dinero lo recibía en todo el amor que me muestra hoy día el Matías. Si me siente presente es porque en esos ratos que él necesitaba que estuviera, ahí estaba su papá. De hecho, incluso acostado, por ejemplo, sacarlo de la cama, que siempre dormíamos, de chiquito durmió conmigo, y ahora grande recién lo estoy sacando, me ha costado un montón, porque justamente he estado siempre ahí. El año pasado tomé un trabajo que me involucraba llegar tarde, cuando él ya estaba durmiendo. Entonces también le costó a él ese tema, porque estaba acostumbrado a que yo estuviera ahí, porque los trabajos que siempre busqué fueron relacionados a estar en los horarios importantes, que era dormir, despertar, comer, jugar, hacer actividades de él en el colegio. Pero como te digo, son sacrificios que uno los va tomando, y, o sea, yo por lo menos los fui tomando y dije, esto va a valer la pena. Porque quizás podría haber mirado de otra manera, dicho, voy a trabajar para entregarle el material a mi hijo, lo material. Pero no, yo aposté por otra cosa y me fue bien. Pues, o sea, hoy día tengo ahí la respuesta y el agradecimiento de mi hijo con respecto a ese sacrificio, que en realidad no sé si sacrificio, pero en realidad yo lo hacía con agrado, de estar ahí compartiendo los tiempos. Y ahí también el apoyo de quienes están detrás, porque mi familia, porque a veces uno no entiende por qué a veces ingresa menos plata, que también eso es importante en la vida del ser humano, pero siempre ahí como fiel a ese instinto de estar más presente también, de ir equilibrando, ¿ya? Y no, a lo mejor no sé si me hubiera dedicado solamente a Matías y no trabajar, olvídalo, y o me hubiera dedicado a trabajar y no a mi hijo, también hubiera sido, a lo mejor hoy día me estaría diciendo, papá, y no estuviste presente en mi vida y cuando yo te necesitaba, no sé. Pero creo que estuve en buen instinto, se podría decir. ¿Tuviste que renunciar a alguna buena oportunidad? O sea, ¿rechazar alguna buena oportunidad laboral en este tiempo? Ay. ¿Y cómo se fue dando la posibilidad de tener esta flexibilidad? ¿Te tocó negociar muchas veces o tuviste la suerte de caer en los lugares específicos? Sí, yo siempre he estado acompañado de la mano de algo. Siempre, porque me llegaban trabajos que tenían relación justamente con mi tiempo libre. Bueno, yo soy publicista, yo me dediqué al diseño gráfico, fotografía, audiovisual. Entonces, donde estuve trabajando, trabajé con empresas importantes, no puedo decir que a lo mejor trabajé con pequeños, no, en trabajo con empresas bien importantes, pero siempre había alguien ahí que voy a decirme, sí, no te preocupes, nosotros no acomodamos a tu tiempo. Y eso yo lo valoré y soy un agradecido hasta el día de hoy. O sea, por eso digo que hay una mano detrás que siempre estuvo ahí y se me daban las cosas, y hasta el día de hoy siguen pasándome cosas. Algunos me miran y me dicen, ¿qué onda tú? Así, porque te pasan cosas raras. Pasan, de verdad, pasan cosas raras. De hecho, voy a contar algo así, porque uno dice, ya, bueno, el año pasado, si no me equivoco, yo justo no estaba pagando mis cotizaciones, porque tuve que pagar cotizaciones independientes como trabajante, y justo entonces tuve que llevar al Matías a la clínica, y yo ya, como no estaba pagando, yo sabía que tenía que pagar particular, y es carísimo. Pero yo sabía que, como estaba dando, tenía guardado ahí para poder hacer eso. Si Matías tenía que recibir la salud sí o sí, a cualquier costo. y llegué y entramos y le dije particular, el joven me dijo, ya, ok. No voy a decir número, pero era alto de lo que iba a salir. Y lo atendí al mat y salgo y me dice, ¿sabe que es un error en mi ingreso? Así que van a tener que pagar esto. Me muestra el este y dije, oh, es más, dije yo así. Y miro y no, pues era como que me estaban cobrando un bono. Había pagado 6,000 y tanto. Y yo dije, ¿y qué pasó? Me dijo, y me miró el joven y bueno, tuvimos un error acá y no entendí nada. Yo obviamente no iba a reclamar, pues no iba, no, cóbreme lo que salía, ¿no? Entonces esas cosas tú decís, bueno, ahí está algo, pasa a veces. Y no es ese, una que me acuerdo, pero hay muchas cosas que han pasado en la vida que han tenido relación con la tranquilidad mía, la tranquilidad del Matías, la tranquilidad de mi familia. Eso, se han dado las cosas y se me ha permitido que yo pueda estar más tiempo al lado del Matías para poder darle formación, criarlo. Obviamente siempre compartiendo, no voy a olvidar nunca que compartiendo con el tema con mi mamá, que es la que ha estado ahí al pie del cañón también. Yo me quedo así como boca abierta escuchando el relato tuyo, Yair, porque lo reitero, esto es una vez, uno en mil, no sé cuánto será, pero es una experiencia súper distinta y enriquecedora también para nosotros escucharlo y tener el privilegio de conocerlo. Yo quiero hacerte una pregunta con respecto al rol de padre, no padre soltero, sino que padre en general. Porque siempre está cargado, siento, la mamá, tú lo dijiste hace poco, los hombres no vienen con esto incorporado, biológico, cultural, ahí la discusión puede ser ambas también, para ambos lados, pero no, los hombres son mucho más alejados de la piel de los hijos, de los sentimientos de los hijos, de las emociones de los hijos, de los sufrimientos, de las alegrías de estar ahí. Yo creo que eso también pasa porque el sistema los hace trabajar, y tú lo que acabas de contar, de tener esa facilidad con tu trabajo, facilita mucho las cosas y poder estar más cerca de tu hijo. Cosa que a la mayoría de los papás no les sucede. Yo creo que hay muchos que a lo mejor están escuchando que quisieran tener ese tiempo y no pueden por las circunstancias laborales. Pero más allá de eso, ¿cómo tú describirías el rol de padre? ¿O un rol efectivo de padre o un rol entero? Porque como lo acabo de decir, pues, es un poco difícil para los hombres estar ahí más cerca, más relacionado con la crianza de los hijos y con las emociones, en el fondo, que eso es como más un poco más delicado y más profundo de tratar. Lo hemos conversado acá muchas veces, la primera infancia de los niños, los primeros 5 años, son clave para el ser adulto, para el ser humano adulto que va a haber después. Entonces, partiendo de eso y tomando el rol de papá, que para nosotros podemos idealizarlo, podemos discutir, pero nunca vamos a poder saberlo de ciencia cierta porque no somos papás, somos mamá. Entonces, conocer tu perspectiva, lo que tú pensáis, o qué es lo que les falta a los papás, cómo pueden incorporarse más, a lo mejor un consejo que tú les pudieras dar a esos papás que están un poco perdidos, que a lo mejor quieren y no saben cómo, que piensan que el papá es el que pone los límites, las reglas, y que no pueden ser flexibles porque ese no es el rol de papá. Pero ahí a lo mejor, desde lo que tú has vivido, de la transformación tuya como padre, que ha sido distinta al general. A ver, bueno, quiero partir diciendo que el padre, el papá, no debe buscar ser mamá. Y creo que también al revés, la mamá tampoco debe buscar ser papá cuando nos toca a cualquiera de los dos hacerse cargo de tu hijo. Inclusive, a lo mejor, ya estando como pareja y teniendo un hijo también, creo que cada uno tiene que cumplir un rol distinto. Yo lo aprendí en este tiempo, yo creo que voy a seguir aprendiendo más cosas. A mí me pasa, y lo comentaba antes, que me ha dicho Matías, me dice, papá, como que me pide que sea más cariñoso, y yo creí que yo era cariñoso con él, porque con el Matías es súper de piel, pues yo, me encanta eso, que a veces se me cuelga tanto el cielo, y ya, pues Mati, le digo yo, y ahí como que esas cosas se me mira y como que a lo mejor, ahí yo creo que donde me dice que sea más cariñoso, como que lo aguanta a lo mejor más en ese aspecto, porque no sé si los hombres somos así, pero no somos, quizá el hombre con los hijos están así como llenarlos de besos, por ejemplo. Con los hijos hombres, pero claro, es lo que comentaba, porque yo tengo un amigo que tiene sus dos hijas y yo lo escucho hablar con las niñas y mi princesa, mi reina, y es como súper, llega a ser tan amoroso, y uno dice, me casaría con él, no. Entonces tú ves eso, y claro, con las niñas es distinto, pero con un hombre es como que tú le digas, venga mi príncipe, mi rey, te manda a la punta del cerro, o sea, te mira así, ay papá, te dice así. Entonces ahí como que uno en cierta forma marca a lo mejor algunos límites que a lo mejor gente incluso pueden ser como tontos, pero es como automático. Por eso digo, yo creo que más que realmente, creo que no hay un libro, no hay una pauta para el padre, para ser padre. Yo creo que, y también todos somos distintos, todos tenemos distintas cualidades, o de repente algunos podemos ser más cariñosos, otros menos cariñosos, pero el que es más cariñoso le falta lo que tiene el otro. Entonces al final creo que lo único que tiene que hacer el padre es amar, entregar lo que más puedas de cariño, estar ahí presente. Eso yo creo que es súper importante para los niños, hombres o mujeres, estar presente en la vida, porque hoy día el sistema nos consume mucho, el tema laboral, los horarios son horribles, es un tema de que están todo el día, imagínate, todo el día trabajando, y con suerte si es que pueden, no sé, ir a ¿cómo se llama?, almorzar a la casa con la familia, es complicado. Entonces, y a veces llegáis en la noche, y tengo amigos que te dicen, oye, salí hoy día a la mañana, mi hijo todavía estaba durmiendo, y llegué en la noche y ya estaban durmiendo, y así todo el de luna a viernes, y recién el sábado y domingo puedo compartir con ellos. Entonces eso es chocante para mí, que yo he tenido la suerte de poder estar de lunes a domingo acostándolo, todo eso es difícil, pero creo que, como dije antes, el que quiere, puede. Creo que lo único que es amar, entregar lo que más quieras tú con tu familia, con tus hijos, y que sean felices. O sea, buscar la felicidad no más por dentro de toda la herramienta que uno tenga, si son pocas no importa, hazlo, entrega, pero entrega, no te quedes ahí de brazos cruzados, haz el esfuerzo de poder hacer no sé, pues, hacer más cosas distintas, o a veces uno cree que no puede, y sí, la herramienta estuvo ahí, no la sacaste nomás, pues no te diste cuenta que la tenías para poder aplicarla. Pero eso creo que a nombre de los papás no nos esforcemos por hacer algo que quizás no somos. Ya, si realmente no somos papás griñosos, pucha, hagamos un esfuerzo, pero tampoco nos sobreexijamos y hagamos lo que sí somos. Ya, a lo mejor no soy griñoso, pero a lo mejor lo acompaño a todos. Si él juega la pelota a mi hijo, lo acompaño a todas las, si nada, lo acompaño a todas las, esas cosas. O sea, es el tiempo, también es calidad de vida. O sea, el tiempo que tú puedes dedicar es calidad de vida. Y los niños a veces no es necesario que tú le des un abrazo, sino que estando al lado de él ya te sientes y puedes ser un super papá, el superhéroe para ellos, po. El superhéroe. Sí, pues, todos los papás yo creo que quieren serlo, po. Pero gracias por la experiencia. Vamos a irnos con una canción de Lana Tiyu, Sacar la voz. Aquí canta con Jorge Drexler, para irnos con el resultado del concurso del mes de mayo. Celebraciones La Carta Buffet ofrece la mejor coctelería y banquetería para todo tipo de eventos, con especialidad en elaboración de artículos para cumpleaños temáticos de niños y adultos. Teléfono de contacto 2441663 o al 66596802. Creaciones La Carta Buffet, en su mejor fiesta de cumpleaños. Yeduba, medicina para sanar el alma. Tengo para ti productos de aromaterapia, aceites comestibles, aceites para masajes y para tratamiento dermatológico. Además, servicios de masajes, de relajación, descontracturante, alineación energética, cristales y cuencos. Me puedes ubicar en el teléfono 71627532. También por Facebook. Recuerda, 71627532. Yeduba, medicina para sanar el alma. Volvemos, estamos de vuelta aquí. Queremos agradecerte, Yair, tu tiempo, el estar aquí. Yo creo que se nos quedaron muchas cosas. A lo mejor te vamos a volver a invitar. También reconocer que es el primer hombre invitado a nuestro programa, para que se derriben las barreras y no se diga que este es un programa solo de mujeres. Así que bienvenido, Yair. Gracias por haber venido. Y bueno, abiertas las puertas a cuando quieras estar acá, compartir, ya sea como papá o diferentes actividades que se puedan hacer. Gracias por la invitación, de verdad que entre mujeres, porque aquí entraban mujeres, ahora hay una princesita chiquitita muy hermosa que acompañándonos. No, agradecido, y creo que más allá de lo que uno pueda contar, creo que deben haber, ojalá hubieran también muchos papás que hubieran venido a contar mejores experiencias como la mía, y yo sé que deben haber por ahí, ¿ya? Gracias, y bueno, si se repite alguna vez la oportunidad, yo feliz también, agradecido también, la felicito, un programa para mí entretenido, creí que iba a ser eterno y se hizo recorto, así que eso, gracias de verdad de corazón, gracias. Gracias a ti, Yair, también por la conversación y por la reflexión también que con la que nos vamos. Que bien, no, esto no se vive todos los días. A mí de verdad es que yo también tengo una historia ahí de papá ausente de mi hija, entonces es conocer papás así es, dan ganas de que fueran miles como tú. No, ahí estuviste contando sobre el trabajo y cómo has podido compatibilizar los tiempos con tu hijo, afortunadamente te ha resultado. Pero hay otras realidades, no solamente de los papás, sino que de muchas mamás que tienen que trabajar y dejar a su hijo al cuidado de otras personas. Hicimos un concurso el mes pasado para las mamás. Eran dos modalidades, ¿cierto, Gaby? Teníamos la maternidad y trabajo y cómo respetar el parto. Claro. Y nos llegaron dos relatos que vamos a premiar a los dos, ¿cierto? Sí. Porque fueron los que concursaron. El concurso de respetar el parto se considera desierto porque no hubo... Nadie se animó a escribirnos ahí. No hubo nadie ahí que escribiera, sin embargo, sí, había mucha gente que comentaba, pero no, nadie se atrevió a compartir la experiencia al aire. Bueno, eso también... no toda la gente le gusta compartir su bueno, pero es el primer concurso, así que sí, pero esperamos que para los siguientes se motive más gente. Y vamos a seguir haciendo, eso no nos desmotiva sí, en absoluto. Sí, para nada. Y el concurso que se denominaba ¿Cómo vives tu maternidad y tu trabajo? Tuvo una ganadora. La tenemos acá con nosotros, hoy día estamos llenos de invitados. La Vanessa Bravo Rodríguez, quien nos envió su relato La Rutina, en donde ella nos cuenta la rutina del día de trabajo, de crianza, con su guaguito. La tenemos acá para que con sus propias palabras nos lea. Hola de nuevo. Hola otra vez, después de tanto tiempo. Ya, pues les voy a leer mi relato. Lo escribí en el trabajo incluso. Sí. Ya, dice. Suena el despertador. La primera llamada de mi hijo para recibir su lechita mañanera, como sabiendo que es el comienzo de la separación diaria. Su padre lo viste mientras yo comienzo a arreglarme para otra jornada en la oficina. Somos un equipo que danza en 12 metros cuadrados en perfecta sincronía. Dormimos y vivimos los tres, juntos en un espacio de allegados, pero que hacemos nuestro a puro amor. El momento llega, un beso y la separación. Para él cada día más fácil, para mí cada día más difícil. Y es que me doy cuenta cómo pasa el tiempo, y siento que me va necesitando menos. Costumbre. No se demoró nadita en aprender a decir chao con su manito. Paso la mañana en el escritorio, o de allá para acá, siempre pensando en él, pensando en su sonrisa, en su llanto, en cuánto lo necesito. Lo pienso aún más cuando mis pechos avisan que llegó la hora de ordeñarse. Hora de almuerzo, el reencuentro improvisado. Contando minuto a minuto los tiempos de la hora de colación para llevar el regalo más preciado, su lechita. Son solo 10 minutos, a veces menos, siempre dependiendo del bendito tráfico vehicular. Reencuentro, contacto, cariños mutuos, su sonrisa y gritos cuando me ve cruzar la puerta es la imagen más hermosa de mediodía. Volver a producir, dejarlo una vez más, volver a pensarlo, volver a necesitarlo. Todo es por nuestro bien, me digo. Todo es por nuestro bien, me pregunto. Llega la hora de salida, sé que volveré a verlo, a sentir su calor, sus bracitos estirados que me piden abrazos apenas nos vemos. Unión, amor, risas, y escuchar todo lo que aprendí en el día. Regaloneo máximo, tetita, juegos, rutina de dormir. Se acaba otro día, tú duermes pegadito a la tetita, como confirmando que no miré de tu lado. Y yo te digo, siempre estaré a tu lado. ¿Te emocionaste, parece? Sí, cuando estaba escribiendo igual. Fue así como, ay, se me aprieta el pecho, como de pensar en, en lo que es la rutina todos los días. Sí, no, en realidad cuando a mí me tocó leerlo para evaluarlo también. O sea, fue como digo, ay, qué... Como que a uno le llegan esas palabras, pues te pones en el lugar. Uno que es mamá, te pones en ese lugar y sabes que es difícil. Pues. Así sí, que, bueno, es la ganadora de este concurso, Javier, el premio que ella gana. Sí, bueno, ahí el premio es una sesión de corte peinado en el Salón de Belleza, Belleza Total se llama, es el nombre, que está la encargada de recibirte, la dueña está escuchando el programa, así que ya sabe, para que ahí nos vamos a coordinar para ver cuándo puedes ir en las tardes, me imagino, después de la pega. Sí. Pero gracias, Vane, también lo evaluamos, no hay palabras, la verdad, esas cosas, para uno que ha tenido también que vivir esa experiencia de dejar a los críos ahí al cuidado de otros lados, sí, pues, de correr, de verlos tan poquito, de tener ahí, no nos entendemos en ese sentido, y bueno, agradecerte por haber concursado, y a la otra chica, a la Randa Contreras, que también está escuchando el programa, para que le cuentes cuál es el premio que ella también tiene, porque quisimos premiarlas a ambas para no dejar a la Randa sin premio y se habían sido las dos concursantes. Sí, Florcita, es que mi emprendimiento le va a regalar una toalla bordada con su nombre, o no sé si ella quiere que nos mande un mensaje interno si quiere ponerle otra cosa a la toalla, pero es una toallita de cara, ¿cierto? Bordada, así que no se comunique con nosotros para ver qué es lo que quiere que vaya bordado, su nombre, un nombre de su bebé o algo. Ese es el regalito para ese relato que también fue muy lindo. Ella contaba el primer día que ella dejaba a su bebé y también es como doloroso, o sea. ¿Cómo lo vivió? Es difícil no haberlas premiado. La idea hubiese sido haberlas premiado a las dos con el mismo, pero es imposible. Claro. Así que igual le vamos a regalar un premio, esta toallita que va con harto cariño. Así que nos vamos a contactar por ella con interno para también hacer la entrega de su regalito. Del regalo. Belleza Total, entonces, y Florcitas presentes en el primer concurso de la radio, el primero de muchos. Y ya nos vamos con el programa.

prepared a song for the Apple Tree Garden Festival. Ya. ¿Aló? Sí, creo que estamos al aire. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de la Radio Nueva Victoria. Hoy día, junio 10. Tenemos un invitado muy especial que está ya afinando las cuerdas vocales, afinando las cuerdas de su guitarra. Ariel está con nosotros, así que en un momentito más lo vamos a escuchar. Pero primero vamos a ir con algo de música mientras nos preparamos todo. Esto es Baltasar, un grupo del otro continente con su canción Blood Like.